foto. Ah, vale. Sí, chécale. Un segundito. Vale. Vale. Sin problema. Ahí, una fotillo más, ¿no? Ahí. Perdón. Que no te viste de atrás. ¿Hace mucho frío o no? O sea, ¿se soporta? ¿Se soporta? Invierno, invierno. Ya llegará, ya nos hartaremos de verano, ¿no? Bueno, pues cuando vosotros digáis empezamos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como siempre, agradeceros vuestra presencia en esta justa y necesaria rueda de prensa, porque, bueno, estoy aquí con mi compañero Paco Sánchez, y queremos anunciar pues que esa campaña mediática que inició el PSOE en el Carpio y el PSOE a nivel provincial contra nuestro compañero Paco Sánchez, pues finalmente pues ha salido como todos sabíamos que tenía que salir, y ha salido justamente, y es con los archivos tras dos denuncias y posteriores recursos ante lo que era un ataque evidente desde el inicio del mandato político, porque para esconder una cuestión, y es una nefasta gestión política que está realizando el PSOE en el Carpio. Yo quiero darle las gracias a nuestro compañero Paco por resistir ese ataque tan furibundo contra su persona y contra Izquierda Unida, porque es injusto, y además porque cuando se hace contra un hombre que ha trabajado con honestidad, con coherencia, por defender los intereses de su pueblo, creo que es de justicia ponerlo en valor, y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos. En relación a esto sí quiero decir una cuestión, que el PSOE en el Carpio y el PSOE provincial en este caso ha apoyado siempre ese ataque a nuestro compañero y a la gestión que Izquierda Unida realizó cuando Paco era el anterior alcalde del Carpio. Un ataque mediático y un ataque en los tribunales que solamente ha respondido a una cuestión. Vuelvo a repetir, a tapar esa nefasta gestión política que se está desarrollando en el Carpio. Un municipio que tiene una tasa de desempleo del 21% y que lo que debería hacer su alcaldesa y el gobierno municipal es dedicarse a solucionar los problemas de los vecinos y vecinas, que son muchos, y no a taparlo mediante esa estrategia. Yo sí quiero poner en valor esa gestión, pero a su vez también queremos decir que el PSOE del Carpio lo que está haciendo es, ni más ni menos, que las peores prácticas políticas de Susana Díaz pues las está llevando a cabo como una avanzadilla y siendo la vanguardia de esas políticas que al final son políticas de derecha y que lo único que hacen no solucionan los problemas. Y a su vez, nosotros, yo sí quiero sacar como unas declaraciones, como el PSOE, a través de los juzgados y a través de las declaraciones en los medios de comunicación, aquí tenemos una de las noticias, como tan alegremente decían algunas barbaridades sobre Izquierda Unida y sobre nuestro compañero, en que si intoxicábamos, que si denigrábamos, que si alarmábamos a la situación del Carpio, y que quedábamos retratados, y que al final teníamos que pedir disculpas o retirarnos de la política, en este caso retirarse de la política. Yo creo que uno, cuando acusa tan gravemente y tras dos denuncias queda claramente archivado ante lo que era un ataque injusto, evidente, para tapar otra nefasta gestión política, lo que uno tiene que ser es coherente. Y ahora toda esa alarma social y todos esos ataques furibundos contra nuestro compañero, contra yo el Carpio, que sean coherentes y que lo asuman. Entonces, por lo tanto, tiene que hacer retractarse, pedir disculpas públicas, no solamente a nuestro compañero Paco y a los compañeros de Izquierda Unida y a nuestra organización, sino a los vecinos y vecinas también del Carpio que han sufrido esa cuestión, y ahora, y que decidan si se tienen que retirar de la vida política o no. Digo, porque hay que ser coherente, y en política hay que ser coherente y en la vida hay que ser coherente. Yo, por lo tanto, no quiero alargarme mucho más, pero sí quiero decir que esta situación es lo que creo que los vecinos y vecinas de la ciudadanía no pueden soportar. Ataques injustos, furibundos en los juzgados contra personas y contra gestiones de izquierdas para mejorar las condiciones de vida, alarma en los medios, barbaridades en los medios, fotografías diarias para atacar, y ahora tiene uno que ser coherente. Por lo tanto, que la pelota ahora están retratados ellos y ellas, Está retratada la alcaldesa, está retratado el grupo municipal del PSOE y ahora lo que toca, le toca el papel de ellos. Y yo sí quiero, y para finalizar, pues dar mi apoyo público, nuestra máxima fuerza a nuestro compañero Paco y a los compañeros de Izquierda Unida del Carpio y poner en valor la gestión que hicieron y estoy seguro que esperemos que estas próximas municipales, los vecinos y vecinas del Carpio, pues contribuyan a ese cambio necesario para su vida ante un contexto político complicado y ante un PSOE que, bueno, que se ha derechizado claramente y que está al servicio casi de los poderes económicos de allí del Carpio, ¿vale? Y sin más, pues le doy la palabra a nuestro compañero Paco y nuestro máximo apoyo. Bien, gracias Sebastián y muchísimas gracias a todos vosotros y todas vosotras por estar esta mañana aquí. Bueno, yo quiero empezar diciendo que estábamos tranquilos en el sentido de que sabíamos lo que habíamos hecho y sabíamos que al final el desenlace iba a ser este, ¿no? Pero la verdad que los procesos judiciales duran demasiado en este tiempo y la verdad que se hace un daño moral muchas veces irreparable para las personas que tienen más cercanas, ¿no? Como podéis imaginar, pues para mi familia, para mi madre, fundamentalmente una persona mayor, pues no es muy agradable ver los titulares que aparecen como tal. Bueno, esa era la estrategia que marcó el Partido Socialista en el Carpio. Como tal, presentar no solo una, quiero aclararlo, lo ha dicho muy bien Sebastián, sino dos denuncias, entre otras cosas, buscando ese objetivo de prolongar cuanto más el procedimiento y que se estuviese hablando continuamente y llegar quizá a la próxima cita electoral, bueno, pues donde no se hubiese resuelto las dos denuncias como tal. En este sentido, sí voy a hacer un análisis rápido para que tengáis un poco también esa idea de lo que estoy diciendo y cuál era la estrategia que acabo de mencionar, ¿no? La primera denuncia que se pone, porque también cuando se han salido las declaraciones que mencionaba Sebastián de responsables políticos tanto a nivel local como también a nivel provincial, han mezclado ambas denuncias e incluso han mentido, y hay que decirlo claramente. No nos pronunciamos en su momento porque estábamos esperando a que acabase todo y a explicarlo claramente. Y digo que han mentido porque en la segunda vez que estamos pendientes de esa declaración vuelven a retrotraer la primera denuncia en el que ya había sentencia firme como tal, es decir, no pueden volver a saber otra vez el tema de los móviles y demás cuando ya había una sentencia que no es culpaba como tal y lo vuelven a mezclar en esa idea de crear esa confusión. Por lo tanto, como digo, la primera denuncia que, y quiero explicarlo también, que las dos denuncias las pone la alcaldesa del Carpio, la primera denuncia la pone en el cuartel de la Guardia Civil el 13 de octubre del 2015, es decir, casi ya llegado a, recién llegado al ayuntamiento viendo pues que no iban a ser capaces de gestionar dignamente un ayuntamiento y buscar, como digo, como decía muy bien Sebastián, tapar esa carencia de gestión y su incapacidad para gestionar, ¿no? En esa primera denuncia se nos reclamaban, pues no solamente a mí, sino también a otros compañeros también del equipo de gobierno actual, anterior, dos móviles y también una tablet. Queda claro que en ningún momento pues hubo ninguna intención de apropiarnos de nada, como viene la sentencia que decía, por leer algunos párrafos, que se produjo el 24 de noviembre del 2016, más de un año después, y decía, no existe indicio alguno de infracción criminal más allá de un posible desencuentro malentendido. Es decir, que se podía haber solucionado cualquier duda, cualquier cuestión que hubiese planteado el actual equipo de gobierno con el equipo de gobierno anterior de Izquierda Unida, simplemente pues hablando, como yo creo que se tienen que resolver cualquier conflicto. Bueno, recurrieron una vez más a la denuncia y a la vía judicial para resolver cualquier cuestión y han quedado pues retratados como tal. No solamente no acatan esas sentencias como tal, como digo, de noviembre del 2016, sino que presentan recursos a la misma. Presentan recursos que, buscando, como mencionaba, ese alargamiento de todo este proceso y seguir estando en titulares y seguir desinformando porque no cabe de otra forma. Hay que decir que en el momento que pone la denuncia en el 2015, lo primero que hacen igualmente es publicar la denuncia tal cual en un boletín, un panfleto que sacan en el pueblo, pues precisamente para embarronar toda la gestión que había hecho el equipo anterior y de Izquierda Unida y yo como alcalde. Es decir, denuncia, escaneo y publicación. Lógicamente no lo van a publicar la sentencia, eso estamos convencidos. Como digo, primera sentencia, recurso, vuelven a perder el recurso y ya el archivo definitivo de la causa. Eso ocurre en octubre del 2017. Y lo digo importante porque cuando salen las declaraciones que ha mencionado Sebastián es en febrero del 2018. Por lo tanto, no puedes volver a tergiversar y mentir a lo que yo me refería anteriormente, porque ya estás mencionando una sentencia que tú sabes que ya es firme como tal, por lo tanto no se mezclan como tal. La segunda denuncia que también pone la alcaldesa del Carpio sobre mi persona y también algunos concejales más, va en el sentido de en el que una empresa de telefonía reclamaba al ayuntamiento la cantidad de 145,08 euros. Lo digo bien, sí, lo repito, 145,08 euros. Bueno, dirá, no se puede malversar ni un solo euro de dinero público y estamos de acuerdo como tal, pero lo que hay que ver también si se malversa o no se malversa por parte del ayuntamiento, porque en todos estos procesos judiciales el ayuntamiento siempre ha tenido la oportunidad de recurrir a los servicios jurídicos de Diputación, que les presta Diputación a los ayuntamientos, cosas que no han hecho, o directamente ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Y no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido contratar abogados particulares con dinero público para ir contra mi persona. Y eso yo creo que es malversar algo más, sobre todo en vista el resultado final, mucho más de esos 145 euros como tal. En el momento que se produce la denuncia y con todo este trámite, todo este procedimiento que tiene lugar, pues una vez más vamos a declarar a los juzgados, en este caso de instrucción número uno de Montoro. Hablan también de un aplazamiento, que habíamos solicitado aplazamiento, tampoco es cierto. Lógicamente, cuando tenemos que ir a declarar, pues tenemos que ir asistidos de un abogado. En este caso, mi abogado tenía, cuando nos toca declarar, tenía otro juicio y si queríamos que nos representara el mismo abogado de la primera causa, pues solicitamos el aplazamiento simplemente para que no coincida como tal. Y el juzgado de oficio hace este aplazamiento y un segundo, de motu propio, como tal. La última declaración de esta segunda, en esta segunda denuncia, pues tiene lugar el 13 de septiembre del 2018. 13 de septiembre del 2018. Y un día después, y creo que es importante decirlo, pues la jueza, en este caso, dictamina el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. Un solo día después. Por lo tanto, yo creo que estaba manifiestamente claro que en ningún momento había nada de malversación como tal. Pero sí, quiero que compartir con vosotros ese alargamiento en el tiempo de esos 3 años que ha durado y, como decía, pues hemos estado continuamente, bueno, en titulares que no eran muy, muy agradables, ¿no? Creo que hemos aguantado dignamente, de no solamente de mi familia, como decía anteriormente, sino también de mis compañeros, porque muchas veces, pues la verdad es que te pide el cuerpo decir cosas del momento, pero entendimos que los tiempos son los tiempos y creo que una vez que ya tenemos las sentencias como tal, pues habría que explicarlo y así lo vamos a hacer también a los vecinos y las vecinas del Carpio. Por lo tanto, como decía, ¿quién está malversando aquí? ¿145 euros o los gastos que se están utilizando para pagar procurador y abogado por parte de la alcaldesa del Carpio, para pagar algo, ir en contra de mi persona y del anterior equipo de gobierno? Bueno, yo creo que el objetivo, como he dicho anteriormente, estaba bien claro, que era calumniar y, como ya hemos dicho también, ocultar esa vergüenza de esa pésima gestión municipal que está llevando a cabo el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento del Carpio. Si es verdad que han conseguido el objetivo de ese titular fácil, pues cada vez que había intoxicando continuamente, pues lógicamente los medios hacían eco de, porque no tenían por qué saber hasta dónde llegaba dicha denuncia y el titular estaba conseguido, ¿no? Y por último, como decía, yo lo que sí espero en ese alarde de coherencia que se le presupone a cualquier responsable político y esa política en este caso y sobre todo a cuando representa un ayuntamiento como es el Ayuntamiento del Carpio, pedirle a la alcaldesa que se disculpe también públicamente, no solamente por utilizar esos recursos públicos que mencionaba anteriormente, sino disculpas a todo el grupo municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento del Carpio por esta cacería que ha durado durante 3 años. Y también, en esa coherencia que se supone que nos demandaban a nosotros, también ahora se lo trasladamos nosotros a ellos, y que de la misma forma que en un momento determinado publicaban esas denuncias, que era ni más ni menos que una simple denuncia como tal, pues que publiquen también la sentencia y que expliquen claramente a la ciudadanía del Carpio qué ha pasado y cómo se ha destinado ese dinero y en que ha quedado todo el procedimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la línea que venimos trabajando. Yo aprovecho también para, como decía, agradecer sobre todo a mis compañeros y que lo han pasado muy mal, y lógicamente también, como mencionaba anteriormente, mi familia, especialmente mi madre, ¿no? Por una mujer de 83 años, 84 años, pues la verdad es que no es muy agradable verte en el periódico como tal, aunque todos sabemos, yo creo que todos me conocen y saben cómo soy, cómo la gestión que he hecho durante estos 4 años y que estoy haciendo también en la Diputación Provincial, y sabíamos el resultado. Por lo tanto, bueno, ahora ya pues con esa tranquilidad decir que, y con mirando un poco atrás en ese sentido, por dar un dato también, un presupuesto del Ayuntamiento del Carpio, que son aproximadamente anual de 3 millones de euros, durante 4 años hemos gestionado 12 millones de euros, que valoren a quien le corresponda si denunciar a una persona por 145 euros, pues merece la pena o ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Si queréis alguna aclaración, alguna pregunta. En septiembre del año pasado se aprobó el sobrecimiento. Sí. ¿Se recurrió? No, en ese no. En la segunda denuncia había posibilidad de recurrirlo igualmente, pero no ha habido recurso. Yo creo que aprenderían del primero, imagino. Una vez que ya cumplen los plazos, una vez que se cumplen los plazos de que no hay recursos, pues la sentencia se hace firme. Que hemos estado también un poco esperando en el sentido del cumplimiento de plazos, por si, bueno, esperábamos quizás que hubiese la posibilidad de ese recurso como hubo en el primero, ¿no? Pero bueno, espero que hayan aprendido también de esa primera denuncia. ¿Y se ha hecho firme ahora? Sí, el 14 de septiembre fue, con todo el plazo que hubo y tal, pues se hizo firme. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más.